mama sinya wodo pono twa Tala galo ke ogo nyango jango mama sinya wodo pono won twa Yo tomoro do wakel venga kisiro nyavere adul manganga Kaja lango jon malando nu nyinge ni yonga mabendo romo Kodi jimi diger seme ute John kogutu nga mariek nyolote Yo mariek wako nadul njaka nyalwera Yo mariek wako nadul njiri wichra Mbako mko ya weike dogi Sano doke ichi gadira Jocha egi unu metho mana kenduda kumetho giyau Aduli jono wadigo ginga dokta onga mabendo eru siepe Wodo kothi jakumachie mogi hagi Omina oku meri giju manguan pile Omina oku meri giju manguan pile Romo bunge olipura Njiri wichira semeriti John Kadero mama lo nyaka kumija Kiti mikaipa kadul manganga Kadinga tero jaka nyalwera Lungate kuruje duto bendu ye Kumbijo ia dul kitere olipura Jara tiroke uo nyango midika Tiro que hubo ñango minica Oyombo mbaso que hubo doctor Kuoga Walimu John Chaka Nyalwera Chapo njini ogedo kodiero Jara charpari poca ni buore dala Koni dari usiep na wadiga kinyise choromo Nyanyoge mpamela chie ngoro wako wedo nyatiki chali omore dala Nyanyogo tukati novera nyakisumo urito joni chaka nyalwera Tudonge beri mere mosomo nigiluru keluko mbesembe kanyo Usiepi na uke uga yecho pende buwana Namoda kachana dala nene nogi maseno Namoda kachana dala nene nogi kisumo Kurbai Ose podero mawudo bonyo matino sipokeju hongo Mune pati uwe nyase mbobe inya kwa roko ngagulu migosi Kosiepo kuto wadu godote janyando ubuka kurina leso mwa Kosiepo jonga dede mano javondi mosu na chan maganda Kosiepo onde vili wa moso jara genya Moso liechi japunya wei kamano Jakinda yura weno nyakadimo Jakinda yura weno nyakadimo Jen Crejo Cabeno ni un carao. La chiquina godiero. Doctorio, ayongo, ayuga ya. chola. Sandama, what you like? Kafte kured no nega ne nyako ma chunyo yero de chien Pajlafte kured no nega ne nyako ma chunyo geno de chien Makosari wadano iwe na nyar mirena iwe na in Makosari wadano iwe na nyar mirena iwe na in Min mai golo esanda nyar mirena esanda ma Nyamin mai golo esanda nyar mirena esanda ma Nyamin mai odi esanda nyar mirena esanda ma Nyamin mai odi esanda nyar mirena esanda ma Calle niña contigo besando añar merena besando más. Y niño quitito besando añar merena besando más. Tu niña quitali besando añar merena besando más. Tu niña quitali besando añar merena besando más. Corona mañaco besando añar merena besando más. Corona mañaco besando añar merena besando más. Cada motivo más yo me da choqueo siempre más pudo haga. Cada motivo más yo me da choqueo siempre más pudo haga. Dan como Mago siempre ma coño haga. Dan como roímos na mago siempre ma que no rego. Ya cuaro cara no goímos na mago siempre ma coño haga. Ya cuaro cara no goímos na mago siempre ma coño haga. Mago siempre ma coño haga. Verana mañaco es anda ñar merena es anda mam. Allá son goro y mosna mago siempre ma coño haga. Allá son goro y mosna mago siempre ma coño haga. Timo paro y mos no mina ñango no como que no rego. Tío timo paro y mos no mina ñango no como coño haga. Llamo oro molo y mos na mago siempre ma coño haga. Llamo oro molo y mos na mago siempre ma coño haga. Timo paro y mos no minare bono como que no rego. Río timo paro y mos no minare bono como coño haga. Ora yoga. Moni wadu yoma y mos na mago siempre mo que no rego. O moni wadu yoma y mos na mago siempre mo coño haga. Wajibade dongo imosi na wodo yoma nongo mwage norego. Munika nyalango. Wajibade dongo imosi na wodo yoma nongo makonyo waga. Loranka njoga imosi na mago siepe makonyo waga. Loranka njoga imosi na mago siepe mwage norego. Bio timo kwano imos no sepo humano como que no rego. Pura de yarabila imos na mano maneja ma coño haga. Ya que na cabía imos no minta buno como que no rego. Pero na mañaco es anda ñar merena es anda ma. Era na mañaco es anda ñar merena es anda ma. madrugada, llama cosa.